Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buen día, ¿cómo les va? Buen día porque en realidad estamos haciendo Enredando las Mañanas para el día viernes 8 de diciembre, pero como es feriado, tenemos que decir buen día viernes, pero en realidad vamos a decir buenas tardes jueves, porque lo estamos grabando aquí en el estudio mayor, como decimos siempre, de la Radio Popular Che Guevara, en la Casa de la Memoria, aquí en la ciudad de Rosario. Estamos todo el equipo, bueno, ya listos como para empezar a desgranar este Enredando las Mañanas, que los estamos haciendo realmente con mucho calor. Aquí a mi lado está Lisandro Brusco, en controles está Luis Guzmán, y bueno, lo vamos a hacer con todas las ganas y refrescándonos un poco, porque en realidad hay una temperatura como de 32 grados, ¿no? Muy no buenas, me quedo corta. A vos, Norma, muy buenas tardes, a Luis también, a las y los oyentes de este Enredando las Mañanas, buenos días. Hoy hace calor, mañana no sabemos. No yo sabemos. Supongo que sí. A lo es mejor... probable que haya lluvia, ¿eh? Está pronosticada lluvia, así que bueno, pero nosotros vamos a estar en casa escuchando y disfrutando este Enredando las Mañanas. Y diríamos también entender la complejidad de la situación, porque están pasando muchas cosas desde esta mañana del jueves. Ya han ocurrido sucesos importantes que vamos a tratar. Pero bueno, lo vamos a tratar como jueves a la tarde, uh-huh. Y con las y los entrevistados que van a estar en el conflicto concreto de tanto sea el inicio de la cumbre de los pueblos contra la OMC, lo que está pasando en la causa AMIA, esta cacería que se ha dado sobre los y las compañeras, diríamos, que representan también las corrientes islámicas en Argentina. También el conflicto de lo que pasó en Latinoamérica, sobre todo en particular en Honduras. Seguramente la entrevistada va a estar hoy jueves en la Plaza 25 de Mayo, ahí acompañando a las madres en otra ronda, pidiendo justicia por Santiago Maldonado, y también iniciando la cumbre esta de los pueblos que se va a realizar en la Plaza 25 de Mayo. Y también nos preocupa, sí, en Rosario fundamentalmente, bueno, en todo nuestro país a lo largo y a lo ancho, como decimos siempre, pero la movida esta que va a haber hoy frente al Consejo Municipal, vamos a estar hablando con Sergio Rinaldi, ojalá podamos comunicarnos, va a estar directamente desde esa movida con todo el tema que desató en estos días la aprobación, digamos, bueno, una cosa que él después va a explicar bien con el tema del glifosato. Sí, esta vuelta atrás, impresentable los legisladores. Bueno, mucho para hablar, mucho para compartir, realmente no queremos adelantar tanto. El poder real, ahí nos damos cuenta del poder real, cómo actúa e interviene en los parlamentos de cartón. Porque yo diría, son parlamentos de cartón. Como decimos todos, ¿no? El lobby sojero. Que logra finalmente torcer el brazo cuando quiere y como quiere. Bueno, vamos a estar tratando también este tema porque nos interesa y mucho. La columna de bienes comunes para nosotros fue siempre trascendente. Y bueno, también vamos a disfrutar de buena música. O casi, Lisandro, llegando al final de este año 2017, bueno, nos circundó y nos atravesó todo el tema de la calle, de las protestas sociales, de la represión a lo largo de todo este año. Nos queda un tiempito más de este diciembre y se avecina un 2018 con muchísimas luchas por venir, y lo lindo es que estamos en la calle, que estamos hablando, que estamos organizándonos, que estamos uniéndonos de alguna manera y seguimos en pie de lucha. Esto de hacer la revolución, que no está a la vuelta de la esquina, pero que la venimos soñando desde siempre, y desde los micrófonos de la Radio Nacional, la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual formamos parte, este colectivo, este programa es forma parte de este colectivo. También nosotros desde nuestros micrófonos, desde Antena Negra, desde las distintas televisiones comunitarias, populares y alternativas, hacemos eco, ¿no?, de cada una de las luchas. Vamos desde el sur con nuestros hermanos mapuche, nos vamos en cada lucha del cordón industrial, bueno, aquí en la ciudad de Rosario, a nivel nacional en Buenos Aires. Y bueno, muchísimo para compartir y para seguir posicionándonos, tomando partido. Y una vez más, desde la Radio Popular Che Guevara, pedimos juicio y castigo a los culpables del asesinato de Rafael Nahuel. La verdad que, bueno, otro tema que se ha abordado ya desde la Red Nacional de Medios Alternativos cotidianamente. Pero bueno, no nos alcanza las dos horas, no, lamentablemente, para abordar todo lo que estamos pasando también como pueblo. Y pedimos justicia por Santiago Maldonado. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con Toyota y todo, ella se lo...

porque desenmascara un montón de cuestiones que esconde esta trama de poder y esta trama, digamos, de coherencia. Yo diría que el gobierno es muy coherente con lo que piensa y con lo que siente y con lo que milita, digamos, de alguna manera. Que es estar rodeado de poderosos y de genocidas. Uh-huh. Lo único, sí, bueno, esta también noticia que yo le señalaba a Galeb, que lo de Trump no es casual, digamos, que en este. O sea, tampoco es casual lo de Bonadío. Digo, a ver, en un momento así de avanzada de estos grupos del sionismo en Oriente Medio y aquí, bueno, lo de la embajada de. El traslado a la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén es una provocación al pueblo palestino, que ya anunció también la resistencia y una nueva intifada. Vamos a un temita nomás. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está. Enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Otra entrevista aquí ya en línea, está con nosotros Carlos Gioldi, que en una oportunidad le dije Carlito y me dice, ya estoy grande, ¿eh? Me dijo, así que Carlos Gioldi, él es el secretario gremial de la CTA de los Trabajadores de Rosario y referente de La Toma. Lo consultamos a él en este Enredando las Mañanas aquí en la Radio Popular Che Guevara acerca de la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 13.441 de descanso dominical. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley provincial mal llamada de descanso dominical, porque es una ley que regulaba sobre la apertura y cierre de los supermercados. Un derecho no puede nunca estar condicionado, el descanso dominical es un derecho, y no puede estar condicionado a los metros cuadrados que tiene el establecimiento. ¿Es un derecho para todos o no es un derecho? Lo cual hace muy complicada la situación, porque el Poder Judicial ya tomó una atribución realmente inaceptable, porque era una ley votada, pero tengamos también que decir la verdad que era una ley muy mal hecha, muy, pero muy mal hecha, que tenía un vicio enorme, que es, o sea, usted tiene un derecho, lo tienen todos los ciudadanos, no lo pueden tener los que tienen los que tienen la suerte de estar en un negocio grande, tienen el derecho, y los que están en un negocio chico no lo tienen, eso es indigno, es impresentable, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Hola, Carlos, hola, ¿sí? ¿Qué tal? Lo quiero saber. ¿Qué tal? ¿Se entendió este concepto? Sí, sí, claramente. Te habla Lisandro Brusco. ¿Qué tal, Carlos? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que pasa es que nosotros tenemos una postura crítica frente a cómo esto fue manejado. Esto fue muy mal manejado porque partió de una de un posible acuerdo entre el sindicato con la Cámara de Supermercados de Rosario, que decían que si cerraban Carrefour y Coto, ellos cerraban. En julio se votó la ley, Coto y Carrefour empezaron a cerrar por la ley, y al mes los supermercados de Rosario empezaron a abrir todos y están todos abiertos. Entonces, es un mamarracho que empezó mal, y como no podía ser de otra manera, terminó muy mal. Ahora, es momento de poner este atajo de alianza con los supermercados rosarinos y luchar por la derogación del artículo 18 del decreto 2284/91, que es el que anuló la vigencia de todas las leyes que consagran el descanso dominical para todos los trabajadores, sin distinción, siempre y cuando no sean afectados a un servicio público, a un entretenimiento público, a un espectáculo público o a una actividad que no puede ser ininterrumpida industrialmente. ¿Me entiendes? Sí. Carlos, ¿qué tenés, digamos, en el contexto del debate y de posible reforma laboral, digamos, tiene algo que ver esta avanzada también? Es parte, pero también, o sea, digamos, es parte porque era lo mismo, que es eliminar derechos de los trabajadores. Claro. Igualmente, flaco favor hicieron con esta mal llamada ley del descanso, que era un mamarracho. O sea, si usted tiene un derecho, lo tiene todos los trabajadores. No lo puede tener el de 1.201 metros del establecimiento. O sea, un establecimiento de 1.201 metros tiene derecho a descansar el domingo y el de 1.199 no lo tiene. Claro. O sea, claro, eso sí, es ridículo. Es ridículo, es burdo, patético, y es la consecuencia de una política sindical de alianza con los empresarios, que ya está demostrado que los empresarios quieren su negocio. Y la demostración está. Se sancionó la ley en julio del año pasado, de este año, perdón, y exactamente un mes después, los de la Cámara de Supermercados de Rosario ya estaban todos con los supermercados abiertos, haciendo valer que eran negocios de 1.190 metros. 1.190 metros cuadrados. O sea, una barbaridad completa por donde usted lo mire, incoherente. Y que debemos corregirla a partir de luchar por la vigencia de la ley, del cuerpo de leyes que consagran el descanso dominical, que están en vigencia, pero que hay un decreto, un artículo de un decreto que la suspendió. Entonces, mucho más sencillo organizar una poderosa movilización para anular ese artículo de ese decreto, que es el 2284/91, artículo 18, y logrando eso, entra en vigencia todo el sistema legal, todo, porque no es una sola ley, es todo un sistema legal histórico y moderno que consagró el descanso dominical para todos los trabajadores que no brindamos servicios ni espectáculos públicos. Ahora, bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían los pasos a seguir también desde el movimiento obrero? Meternos también en el tema de la reforma laboral. El movimiento obrero, estamos con problemas gravísimos, que es una reforma laboral, un ajuste laboral, que es lisa y llanamente una anulación de toda la legislación. Lisa y llanamente, o sea, desaparece leyes, por ejemplo, la ley de 8 horas, que es la 11.544, que es la ley sancionada en 1929, esa ley queda anulada por la nueva ley que mete el gobierno. Y hay conceptos de lo que es la relación laboral que vienen de Joaquín B. González en el año 1904. Mire que Joaquín B. González no era progresista. Sin embargo, estos tipos retrotraen a posiciones más cavernícolas que las que había en esa época, donde el trabajo era una relación entre iguales, que un empresario y un trabajador son dos partes contratantes de un servicio comercial. Entonces, esa ley hay que luchar por derogarla, por tumbarla, no puede entrar en vigencia, no podemos permitir que se trate, no podemos hacerle cosmética porque no hay arreglos cosméticos. Ahora, hacer eso, que a su vez no lo podés separar de la ley de reforma previsional, no lo podés separar de la reforma tributaria, no lo puede separar de un ataque global contra los trabajadores y los sectores populares. En realidad, hay que decirlo con todas las letras. Estamos ante un gobierno que nos ha declarado la guerra a los trabajadores y al pueblo. Entonces, ante esa circunstancia, debemos prepararnos para lo que se viene, que es una declaración de hostilidades abierta y manifiesta. Por eso debemos jerarquizar una unidad de acción muy amplia, porque solamente con la movilización masiva, no con un paro solamente, está equivocado y que se cree que con una huelga se frena. No, es un sistemático plan de lucha sostenido en el tiempo, probablemente todo el año que viene tengamos que hacer movilizaciones, pero ante todo tenemos que hacer campañas de convicción hacia nuestros compañeros, porque estamos enfrentando un gobierno que tiene un descomunal aparato de propaganda y ha logrado convencer a muchísimos trabajadores, a muchísimos de nuestros compañeros, que es necesario reformar estas cosas para evitar que nos caigamos a un abismo. Entonces, es un plan de lucha integral el que debemos llevar adelante, de campaña, de agitación, de asambleas, de propaganda, de hacer como hacen los mormones, como hacen los testigos de Jehová, golpear las puertas, explicar la ley, explicar el perjuicio que nos va a traer, y movilizaciones, y paros, y movilizaciones, y más golpear puertas, tocar timbre a los compañeros en los lugares de trabajo. No descansar, porque las circunstancias de guerra en que nos ha declarado este gobierno no nos perdonarán nuestra flaqueza y nuestra falta de fuerza en este sentido. De nuestro lado proponemos declarar la moratoria unilateral de diferencias y divergencias entre organizaciones de trabajadores y acordar cuatro puntos, entre los cuales está la lucha contra esta ley laboral, previsional y tributaria, para luchar y enfrentarla de todas maneras. Luego seguiremos charlando toda diferencia que podamos tener, por muy lícita y justificada que esté. Hoy no es pertinente anteponerla. Hoy no es necesario saber. Discutir hoy, por ejemplo, las diferencias que tenemos sobre modelo sindical, antes de acordar una lucha frente a este ataque, es como ponerse a acomodar los cuadros mientras la casa se está incendiando. Clarísimo, clarísimo lo que nos decís, Carlitos. Perdónen si me extendí un poco. No. La magnitud de los hechos lo amerita. Y creo, agrego más, esta política va íntimamente ligado a un cercenamiento absoluto de todas las libertades democráticas. No puede confundirse nadie. La cárcel de Del Día, el encarcelamiento de Zanini, de Debido, el proceso del desaforamiento de Debido, la cárcel de Milagro Sala, es igual que la de Jones Guala, es igual que el asesinato de Santiago Maldonado, es igual que el asesinato de Rafael Nahuel. Es parte de un plan. No puede uno acá perderse en chiquitas o en maniobras distractivas. Estamos ante un plan represivo general contra todos. No es contra algunos sí y otros no. Es contra todos. Y nos van a acusar de todo. Y van a usar métodos como los infiltrados. Y van a usar métodos como los atentados. Y van a usar métodos como agresiones que parezcan accidentes, porque estamos ante un gobierno de inescrupulosos capitalistas, empresarios, acostumbrados a imponer su voluntad como sea. Y esa es la gran diferencia que tenemos. Por eso es más necesario que nunca la unidad de acción, la movilización popular, para enfrentarlos y estar a la altura de las circunstancias. Convoco a todos mis compañeros sindicalistas de izquierda, del peronismo, del kirchnerismo, de que sean, a deponer toda la diferencia y ganar las calles, ganar el corazón y la conciencia de nuestros compañeros para luchar contra esta verdadera agresión global que nos ha alargado este gobierno de CEOs y patronales inescrupulosos. Muchísimas gracias por tu mensaje, realmente nos alienta a seguir en la lucha también nosotros desde la comunicación popular y alternativa, desde los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara. En realidad, la pregunta mía iba hacia eso, ¿no? Que también el gobierno, viendo todo el tema de los trabajadores en la calle, de todos los las secretarías gremiales y demás, también toma su parte con la represión y con la persecución. Pero vos lo dejaste más que claro, Carlos. En realidad, ese va a ser el costo para el próximo 2018, pero hay que estar en pie de lucha, me parece. Muchísimas gracias. No hay descanso, disculpen. El que se crea que vamos a tener unas navidades y poder... No. Este gobierno nos ha declarado la guerra. Disculpen, compañeros, si alguno no se dio cuenta. Disculpen alguno si todavía no tomó conciencia. Que me perdone. Quisiera haber estado equivocado. Es un gobierno que nos ha declarado la guerra a los trabajadores y al pueblo. Es obligación de todos aquellos que lo entendamos de salir a darle la pelea. Y la pelea es en la cabeza, en el corazón y en la conciencia de nuestros compañeros. Es ahí primero, porque con acciones de masas es como vamos a poder tumbar estas política. Y las acciones de masa no se inventan con una trampita o una cámara de televisión que haga aparecer mucha gente en una plaza enfocada. No, chamullo no. Es poner millones de trabajadores en la calle. Para poner millones de trabajadores en la calle somos muchos los que debemos convencerlos y pelearlos. Estás claro, Carlos. Sí, muy claro. Sobre todo un la verdad problema, que sí. Un problema también de conciencia para enfrentar, como vos señalás, esta guerra, que, bueno, a la clase trabajadora es una guerra eterna, digamos, que tenemos de hace tiempo. Así que, bueno, agradecido por la comunicación y seguiremos en la lucha. No, y también este espacio, ustedes, este espacio de la Radio Popular Che Guevara y de la Red Nacional de Medios Alternativos a disposición, Carlitos, de... Totalmente al contrario. Totalmente agradecido porque una de las características de este gobierno, además de la falta represiva, es la falta de autoritarismo y control absoluto de los medios de comunicación. Claro. Entonces, el discurso unánime, la censura férrea, son la otra pata de este gobierno. Por eso es muy importante timbrear la puerta, golpearle la puerta a los compañeros, tocarle el timbre, como hacen los mormones, como hacen los testigos de Jehová. Nosotros tenemos que ser muchos más que ellos. Tenemos que salir y hacerlo todos los días. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande, Carlos. Nos estamos encontrando. Gracias a ustedes, compañero. Un abrazo grande. Saludos, gracias. Saludos a los compañeros más queridos con nosotros. Muchísimas gracias. Y estábamos con una comunicación más que clara, la verdad que entre el calorcito y todas las ganas, ¿no?, de presentar batalla a este gobierno que se las trae. Estábamos hablando con el secretario gremial de la CTA de los trabajadores aquí de Rosario y el referente de la toma. Arrancamos hablando de la inconstitucionalidad de la ley provincial 13.441, pero abordamos toda la temática. Sí, que clara nos, y nos también trasciende. También para el debate, diríamos. Muchas cosas también para el debate porque... bueno, está claro que es una guerra, digamos, pero bueno, también no es una guerra que empezó hace 2 años, diríamos, sino que las trabajadoras y los trabajadores estamos en guerra contra el capital de hace tiempo y para nosotros no hay acuerdo con ningún sector del capital, con ningún sector. Y en ese sentido, lo que nos ha dejado la famosa década ganada, también ahí nosotros concebimos que también había una guerra en donde muchos y muchas estaban callados, sí, e inmovilizados. Es tener la posibilidad de que salgan al aire compañeros de lucha como Carlos Gioldi también nos da la posibilidad del debate, sí, y de poner nuestras ideas también. De y que manera. Nuestro micrófono no censura, sino al contrario, las opiniones son variadas. Vamos a un tema musical, Luis Guzmán, ¿te parece? Dale. Sonríe, sea sincera. Alguien mira a ti y lo dice, espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me paré a pensar en aquellas a las que les toca luchar. Uno. Por la homosexualidad normalizada. Dos. Por la discapacidad que te hace digna. Tres. Por las presas víctimas del Estado. Uno. Por las feministas que hacen justicia. Cinco. Por las que dan su vida. Seis. ¿Sabéis qué hay que hacer? Siete. Forma en arma política, ellas la escriben, solo ellas la entienden. Tengo la certeza.

Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso, por lo menos para los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos, para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando que estamos las especialmente mañanas. Enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, va sí, a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las mañanas. Radio Popular Che Guevara. Radio Popular Che Guevara. Radio Popular. ¡Ay, viento para el mate del Che! ¡Dale fuego! ¡Al agua caliente! ¡Alerta, guerrillas! Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tema también muy importante para nosotros, que siempre lo abordamos desde todas las temáticas. Yo creo que este tema es transversal a toda la realidad que nos circula y nos circunda y nos compromete y nos hasta la médula, ¿no? Que es el tema de los derechos humanos. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Tan vapuleados, tan castigados, tan enaltecidos en algunas cuestiones. Acaba de aparecer la nieta 126, Lisandro. Creo que es un logro del amor, de la vida, esto de que la vida siempre reclama vida, y imposible no hablar de los derechos humanos, ¿no? Pensamos que toda la política de derechos humanos tiene que ser permanente y con lineamientos generales, sostenidos cualquiera sea la situación política social que vivamos o el gobierno que tengamos. Es un derecho natural, el derecho humano primordial, que no es solamente la lucha que uno puede focalizar, de alguna manera, si cabe el término, nada más que en la cuestión de las distintas dictaduras que tuvimos a lo largo de todo nuestro continente, con todos los compañeros desaparecidos, con los nietos que van apareciendo ahora, los hijos apropiados, ¿no? También tienen que ver los derechos humanos con esa lucha cotidiana, que es el derecho a la vida, el derecho a tener un ambiente saludable, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener educación. Son todas... En estas épocas, bueno, y me parece que lo manifiesta también el carácter del Enredando las Mañanas, de lo que hacemos desde la Radio Popular Che Guevara, la complejización de lo que se dice la lucha o la problemática de los derechos humanos, porque hoy, como vos señalabas antes, no podemos hablar solamente de lo que fue el terrorismo de Estado. Hoy, si nosotros no pensamos que la problemática de los derechos humanos se ha ampliado, el capitalismo y la ofensiva del capital ha hecho que, bueno, por ejemplo, lo que hablamos antes, el tema del socioambiental, es una problemática de derechos humanos. El tema, bueno, de la tierra, del cuerpo, de la lucha incansable de las mujeres que se organizan cotidianamente contra el patriarcado, digo. Sí, me viene a la memoria la lucha campesina, por ejemplo, la de las mujeres que van la lucha al frente por la, defendiendo por la sus vida, derechos. Por la semilla, por los bienes comunes, por la soberanía. Sí, sí, sí, digo, sí. el capitalismo, también su avance, su ya hoy no te domina solamente con el garrote, digamos, sino que bueno, también la complejización del campo de los derechos humanos, y hace también que las organizaciones de derechos humanos tengamos que asumir ese reto y no pensar solamente en lo que es el terrorismo de Estado. Derecho a la niñez, por ejemplo, los derechos de los niños, que bueno, nos están bombardeando permanentemente con informaciones, con cuestiones que van ultrajando, digamos, lo que es la niñez como tal. El derecho humano al género, de los distintos géneros, no podemos hablar de un género determinado, sino la diversidad sexual también. El derecho a la vivienda, que es lo que decíamos antes, la salud sobre todo. Lo podemos resumir con las dos palabras que dijo Evo Morales, el buen vivir, ¿no? Que abarca absolutamente todo, si tenemos que hablar de derechos humanos. Y también que vaya, eso. Que no es, diríamos, lo que piensan muchos, que es el buen vivir, o lo confunden con el vivir bien, de esta lógica consumista, capitalista, que es, bueno, tener, tener, tener, y que ser es tener. O sea, uno mientras más tiene, más es y más. Y en ese sentido, bueno, el buen vivir, digamos, es una nueva relación entre los seres humanos y con la naturaleza. Digo, que no sea una relación de explotación y de dominio del otro, de la otra, diríamos, o de la naturaleza, sino una convivencia, un nuevo metabolismo social, de lo que hablan, bueno, de lo que habla Evo, de lo que habla García Linera, digo. Y en ese sentido, la lucha por los derechos humanos es una lucha integral por otro tipo de sociedad. Decís bien, una lucha integral. Realmente tenemos que concebir la lucha por los derechos humanos como una sola y procurar instalarla en la base como una misma lucha. No dividirla, sino... porque a mí me duele sobremanera cuando escucho, leo, bueno, ahora que tenemos acceso permanente a las redes sociales, que con tanta liviandad se condena a los derechos humanos, ¿no? Pasa algo, no sé, algo ocurre con una persona y dice, ay, ¿dónde están ahora los de los derechos humanos? ¿No aparecen? Claro, para Santiago Maldonado se organizaron. Ah, bueno, para los mapuches. Entonces es una cosa tan liviana, tan ignorante, si se quiere, ¿no? Porque tenemos que profundizar, en verdad. Y es una obligación nuestra también, Lisandro, desde los micrófonos, y que tenemos la posibilidad de ser comunicadores, de desasnarnos permanentemente nosotros y juntarnos con otras y otros para ver de qué se trata los derechos humanos, cuál es la lucha de los derechos humanos. Es, en ese sentido, no es una cuestión individual, que esa es la diferencia con es la colectiva, lógica liberal, claro, capitalista. Para nosotros los derechos humanos es una cuestión colectiva, social, histórica, y ese es el desafío y la apuesta que tenemos los organismos. Por eso diríamos nosotros lo de Santiago, por ejemplo, vos señalabas lo de Santiago Maldonado, no es una cuestión individual de Santiago Maldonado, sino que para nosotros es la expresión, en este caso, de un gobierno, de un Estado, que representa un sistema que reprime, y que reprime y que en particular sobre un sujeto particular, en una lucha concreta, que es la lucha por el territorio en el sur de nuestro país. Por eso, digamos, para nosotros no es una cuestión individual mía, sino que, como vos señalabas, es colectiva. Colectiva, sí, es verdad. Y fíjate, un temita nada más, si queremos tomar, es la criminalización y judicialización de la pobreza y la protesta social de amplios sectores de nuestro pueblo. Fíjate con eso, que son palabras medio ahí, como un trabalengua, pero que en verdad es salir a dar palos cuando el pobre se pone de pie, cuando el excluido reclama sus derechos, cuando golpeamos puertas, cuando nos reunimos en una plaza, cuando nos unimos en un solo corazón, un solo pensamiento, ¿para qué? Para luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestros hermanos originarios. Y la protesta social que hoy por hoy nos atraviesa a todos, y lo que viene del año 2017 y el anterior también, y los gobiernos anteriores, porque también hubo una ley antiterrorista implantada, la nombrábamos antes, y bueno, toda esa lucha tiene un costo también para las personas, y por suerte tenemos gente apasionada por los derechos humanos, que han puesto el cuerpo, que han puesto la vida, tenemos abogados, tenemos legisladores que alguna vez también pusieron el cuerpo, digamos, por los derechos humanos, las madres, las abuelas, no sé, en cada rincón de los barrios también hay alguien que lucha seguramente por los derechos humanos. Vos fíjate que el concepto de derechos humanos data, diríamos, de lo que fue la Revolución Burguesa, de la Revolución Francesa, y hoy podemos decir que el capitalismo como tal no puede sostener eso que en su momento reivindicó. Hoy el capitalismo no garantiza los derechos humanos de las mayorías. En ese sentido, ya hay un límite y nosotros tenemos que empezar a pensar en otro tipo de sociedad que pueda garantizar los derechos humanos, los derechos de los pueblos y hoy los derechos de la naturaleza ya integrados en esa definición y en ese concepto. Y se me ocurre a mí, ojalá podamos coincidir en esto, capaz que sí, pero se me ocurre ahora que si hemos avanzado, no importa, ¿no es cierto? Hemos avanzado en materia de derechos humanos nosotros, los hombres y mujeres argentinas, porque numerosísimas cosas que han ocurrido y allí estamos y nos organizamos y luchamos y nos consultamos y buscamos gente experta en el tema y nos desangramos también en la lucha cotidiana. Así que bueno, nuestro homenaje también a todas y a todos aquellos que luchan cotidianamente por los derechos humanos, que luchamos también cada uno en nuestro lugar, en nuestro trabajo, en nuestras regiones, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, porque quiere decir que estamos de pie, ¿no? Y seguimos. Yo creo que con ese horizonte de otro tipo de sociedad. Vamos a pedirle a Luis un tema porque nos quedan dos notas. Sí. Que bueno, hoy jueves, como señalábamos, este programa se está grabando el jueves, pero va a salir mañana viernes, de dos compañeras que seguramente están en la Plaza 25 de Mayo, ya en este lanzamiento de lo que es la cumbre de los pueblos. Estamos hablando de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. De Buenos Aires, que ya se viene, bueno, todos estos días que... Seguramente la semana que viene vamos a tener que hablar mucho porque ya hay medidas represivas contra compañeras y compañeros que están viniendo de todo el mundo a esta cumbre de los pueblos para repudiar a la Organización Mundial del Comercio. Para el mar, puedo ser vuelo de pájaros. Aunque un golpe fuerte, una zanja me abrió, te inundaré de risa, con la risa que me quedó, porque Dios. Adentro mío, nunca probé otros senos que los que alimentaron mi grito. Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo. Aunque sea hijo de un castigo y del rigor, voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó. Ella aún está desaparecida. En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés. Acá hubo personas que creyeron, que se creyeron impunes, jugando conmigo y sacándome la identidad durante 25 años. Tuve mucho tiempo de búsqueda y hace dos años, sin tener elementos fuertes, le puse nombre a lo que buscaba y dije, soy hijo de desaparecidos. Encontré la verdad hace dos meses, soy el número 77. Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y Damián, ahora sí puedo decir, soy mis padres, soy Alicia y Damián, les pertenezco y tengo la sangre de ellos. Yo soy Juan, el último aparecido, mi sangre con oraciones, reza donde no hay Cristos. Me abrazo a tus brazos y hablo con voces en secreto. Lloro tus lágrimas con mis ojos bien abiertos. Y aunque salí de un pozo de sepultura y suciedad, voy a pregonar en voz alta y la memoria remendar. Porque Dios no estuvo allí donde nací.

global contra la Organización Mundial de Comercio, y dentro de esa Semana de Acción Global se va a hacer el foro Fuera OMC Construyendo Alternativas. Así que tenemos ya visitantes de otros países y compañeros que van a abordar distintas temáticas. ¿Cómo está la situación? Porque bueno, también tenemos entendido que y se ha informado a través de las redes y de los medios alternativos comunitarios y populares que ha habido algunos impedimentos, algunos problemas de ingreso al país por parte de personalidades de ONG o de organizaciones populares que venían de afuera. Sí, hasta el momento terminaron entrando. Lo paradójico es que casi es medio gracioso, digamos, porque a los que no dejaban entrar son a los que se habían acreditado para estar dentro de la cumbre ministerial. Porque la cumbre ministerial, que se reúne, recordemos, cada dos años, y que es la máxima instancia, digamos, se reúnen allí los ministros de Economía y también invitan a las grandes empresas e invitan, entre comillas, a la sociedad civil. Y hay algunas organizaciones que consideran que también hay que estar adentro para debatir. Bueno, hay distintos criterios. Si me preguntan, digamos, a mí, de manera personal, considero que no hay que estar adentro, no hay que estar adentro porque se legitima ese espacio estando adentro, y no vamos a tratar de reformar el pensamiento de los que allí están. Además, la Organización Mundial de Comercio con el Banco, junto con el Banco Mundial, junto con el Fondo Monetario Internacional, son las naves insignia del capitalismo, del neoliberalismo. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto, sale. Porque hay algún otro llamado. Bueno, a varios compañeros que se habían acreditado para participar desde adentro, les mandaron a decir directamente de cada país de que no vinieran, por más que estaban acreditados, porque los iban a enviar nuevamente a su país. Así que algunos han suspendido el viaje, pero algunos han entrado. Por ejemplo, han entrado tres personas de Francia, tuvieron que llamar obviamente a la embajada, y hay gente de Brasil también. Acá veo, bueno, pero los que venían, en verdad, a nuestra cumbre, hasta el momento han entrado porque obviamente lo decían, ¿no es cierto? Así que tenemos compañeros colombianos, compañeros de distintos lugares del mundo. Recién está comenzando todo esto. En este momento les puedo describir que está la pirámide y alrededor están marchando, digamos, los compañeros están repartiendo volantes para las actividades con el programa, para las actividades de la cumbre, que reitero, comienza el día lunes 11. El día 10, el domingo 10, va a haber un acto político-cultural en la Plaza de los Dos Congresos. Mañana va a haber una reunión interna, digamos, para debatir el tema del libre comercio y las organizaciones que luchan contra el libre comercio. Bueno, yo lo que podría poner, esto puede salir un poco de prolijo, pero tengo acá cerca una compañera de España, tengo el compañero Marco Pilardi, que es el encargado del Foro por la Soberanía, o la otra opción es que estoy hablando yo sobre el foro también que nosotros estamos preparando. Sí, nos interesaría, si hay compañeros allí de otros lugares, que digan por lo menos por qué están ahí y qué es lo que ellos aspiran, ¿no?, con esta actividad. Los voy a dejar entonces con Cuca Hernández, que es la coordinadora de Ataque España, que acaba de llegar y que les va a decir brevemente por qué está acá en Argentina. Las dejo con Cuca. Después, en todo caso, vuelvo a hablar. Sí, después volvemos al aire con vos. Dale. Bueno, después pasamos una radio y tal, y por qué está. Hola, bueno, esto sí que es una cosa. Hola. ¿Qué tal, Cuca? ¿Cómo estás, Ate? Mirá, estás al aire en vivo para la Radio Popular Che Guevara de la ciudad de Rosario, que hacemos el noticiero de lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, queríamos dialogar con vos o que dejes un saludo para las y los luchadores de Argentina que, bueno, enfrentamos a este monstruo que es la Organización Mundial del Comercio. Sí, estoy aquí porque bueno, intento estar en aquellos sitios donde la ciudadanía se mueve en contra de esta libertad para los mercaderes y demasiados muros para los ciudadanos. Entonces, la OMC ya fracasó anteriormente para crear normas justas para los pueblos y sigue manteniéndose, y además ahora mismo, a partir de la crisis financiera de los últimos 10 años, parece que el neoliberalismo no ha aprendido y quiere morir matando y quiere reforzar precisamente todos estos mecanismos internacionales que lo único que pretenden es reforzar el poder de las multinacionales. Cuca, ¿cómo te recibió Argentina? Acá va ahí por lo que escuchamos, bueno, mucha movilización, pero que mucha energía. Ahí va. Bueno, pero que se entiende también con lo que es la ofensiva del capital aquí en Argentina. Claro, o sea, yo veo que las luchas que hay aquí en Argentina son comunes a todas las luchas que hay en todo el mundo. Hace un día había una manifestación contra una reforma laboral que se está intentando imponer en Francia, que se impuso hace ya unos cuantos años en España, y que en alguna medida es simplemente esa idea de que a los de abajo nos quieren hacer pagar los fracasos de los de arriba. Bueno, no sé si te enteraste, a lo mejor me imagino que sí, durante la mañana, bueno, hubo una cacería a algunos dirigentes de la comunidad islámica aquí en Argentina por lo que fue el atentado que hubo en la AMI hace tiempo. Bueno, una causa también inventada. Y yo también, ¿cómo se vive esa persecución allá en España a los pueblos musulmanes, islámicos? Yo creo que en ese sentido es diferente, o sea, bueno, yo creo que todo el pueblo lo tenemos claro, una cosa es el pueblo musulmán, otra cosa son los pueblos árabes y otra cosa muy distinta son los islamistas. Entonces, creo que a nivel mediático se intentan criminalizar a una generalidad de musulmanes y de pueblos árabes, cuando realmente es una mínima parte que están planteando acciones violentas. Entonces, es peligroso el andar con cacerías así generalizadas sobre personas de una determinada etnia o de una determinada procedencia, porque al final empiezan porque en estos momentos son árabes o musulmanes y al final acaban persiguiendo a todos. Bueno, te agradecemos, Cuca, la comunicación. Hablamos de todo en poco tiempo. Nos pasás de vuelta el teléfono con María Elena, así cerramos la nota. Muchas gracias. Gracias. Hola. Hola, sí, María Elena, de vuelta con vos. Interesante el testimonio de Cuca, esta española que está allí participando. Muy interesante. Agradecele de parte nuestra. Aparte, pudimos hablar de todo. Bueno, María Elena, ¿cómo sigue esto? No sé, si ustedes quieren hablar con, por ejemplo, por acá lo veo a Marco Filardi, que trabaja el tema de soberanía alimentaria, por supuesto está Bettina, Adrián Ruiz, bueno. Una pena porque nos quedamos con poco tiempo para terminar el programa. Este es un noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. La misma red va a transmitir en vivo seguramente algunos de los foros. Va a transmitir en vivo el acto inaugural el domingo. Así que vamos a seguir estando en contacto. Bueno, me parece bien, porque por ahí para ver, me acerco a la cabecera de la marcha que está alrededor de la ciudad. pirámides, está Mica Baravalle, no la estoy viendo ahorita porque creo que estaba sentada, y no sé si alcanzan a escuchar el canto. Sí, sí, se escucha clarísimo, sí. Creo que ha sido, a pesar de lo que puede haber sido un poco desprolijo, creo que esto en vivo me parece que es bueno para todos, ¿no? Claro que sí, María Elena. Sí, emotivo, emotivo. Acabamos de hablar de los derechos humanos también y esto, bueno, viene como a ser un broche de oro, digamos, a toda la temática que llevamos adelante hoy en el programa. Así que te agradecemos, María Elena. Sabemos de tu fuerza, de tu energía, de tu compromiso y de tu militancia. Bueno, porque están todos ustedes detrás. Ahí va. Ustedes me ayudan. Somos todos. Te queremos un montón. Un beso enorme. Gracias y mucha suerte y que todo haya salido bien. Y que acá salga bien la Semana de Acción Global. Saludos. Seguro que a todas sí. Las compañeras y los compañeros que están ahí en la movilización. Bueno, gracias. Ahora les doy un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Chau. Sumate al grito fuera OMC, Organización Mundial de Comercio, del 7 al 13 de diciembre en Buenos Aires. Esta Organización Mundial de Comercio va a realizar su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Para esa oportunidad están viniendo, ya están 164 ministros de Economía y Comercio de los países miembros para avanzar en la liberalización, digamos bien, y desregulación del comercio mundial. No permitamos que sigan vendiendo nuestros bienes comunes, arrasando con nuestras tierras, sacándonos nuestros derechos, destruyendo nuestro futuro y el de nuestras hijas, hijos, nietas y nietos. No, hay que gritar fuerte. Fuera OMC. Bueno, Normita, la verdad que bueno, una buena nota. Y una bueno, maravilla. Aclaremos para los y las oyentes del viernes de la mañana, de este Enredando en las Mañanas, que este programa ha sido grabado hoy jueves para nosotros, para vos, Norma, y para mí, y para Luis. Entonces esa nota era en vivo desde la Plaza 25 de Mayo en Buenos Aires, en lo que es la apertura formal de la Cumbre de los Pueblos. Bueno, está... Todos los entrevistados estaban en sus respectivas movidas, estaban protagonizando, ¿no? Hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la lucha. Claro, nos parecía oportuno poder aclarar eso, que estábamos en vivo con los entrevistados y bueno, para los oyentes y las oyentes, hoy viernes. No sé cómo estará. No sabemos cómo va a estar. Hoy hace muchísimo calor. Aparte están pasando muchas cosas. De acá, jueves a la tarde, para mañana a la mañana puede pasar de todo. Bueno, así que llega el momento de despedirnos. ¿O queda todavía, falta un poquito todavía? Bueno, ponemos un temita musical y después damos el cierre. Hay que matar la bestia despertar. inundando las mañanas. Por pensar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No puedo sacarme tu olor, ay, qué dolor, ay, qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor ya. Y bueno, llegamos al final de este programa, de este Enredando a las Mañanas, que fue prácticamente con mucha adrenalina, con mucha fuerza, con mucha energía, como decíamos con María Elena Saludas, porque en realidad toda la temática que tratamos es lo que nos está aconteciendo minuto a minuto, nos sobrepasa la realidad, Lisandro. Y después, bueno, como también señalábamos en off, darle el protagonismo a las compañeras, y los compañeros están en el conflicto y no, bueno, hablar mucho nosotros. Igual hablamos, sí, opinamos, pero también, pero bueno, de eso se trata. El mismo darle el micrófono a las y los que están en conflicto, eso. Me pareció importante, bueno, la agenda del programa de hoy. Y bueno, espero que se pueda escuchar mañana por la mañana. Ojalá que sí. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras que hacen Enredando la Mañana, las mañanas, Enredando las Mañanas, este colectivo, este sueño colectivo que integra la Red Nacional de Medios Alternativos y que, bueno, lo hacen también con el mismo esfuerzo que lo hacemos nosotros, poniéndole el cuerpo, el pecho, las ideas, la música, bueno. Sí, mañana estaremos en una reunión con todas y todos allí en La Plata, y bueno, después de escuchar este noticiero. Muy bueno. Y te hago una... ¿Por qué es feriado mañana? Mañana es feriado, es verdad. ¿Por qué es feriado? Y mañana es feriado porque está establecido la virginidad de María, ¿no? Mirá vos, desde la... Claro, no es una María de Nazaret. Sí, es algo bueno, pero es una fiesta muy querida por la feligresía católica. Bueno, y se instauró a nivel nacional, digamos. Lástima, ¿no?, que no está Lisandro Murray, que es el otro conductor que estuvo inaugurando el viernes anterior que estuvo el programa, porque te preguntaría mucho, seguramente. Sí. Algo escuché sobre que la dijo. Cientificidad de María. Pero no importa, a mí me interesa muchísimo uno que viene de la militancia de la Iglesia católica, pero la militancia, digamos, contestataria, resaltar lo que fue María mujer. Claro. María de Nazaret, una mujer común y corriente, dicen que hasta analfabeta era, ¿no? Y que se tuvo que bancar un hijo revolucionario, un hijo que vino a cambiar la historia y que intentó cambiar la historia y que se plantó frente al poder de la Iglesia y el poder político. Eso es fundamental y resaltar. Intentaron también, como siempre, robar esa historia y apropiársela, claro, para comentarla y relatarla como... Algún día vamos a charlar. Claro que sí, ¿por qué no? Y yo creo que se viene próximamente el 28 de diciembre. También. El próximo programa vamos a charlar. Para poder charlar. Lo que se trata. Bueno, un abrazo enorme a todos. Gracias a Luis Guzmán, nuestro operador técnico musicalizador. Feliz, porque ganó Independiente. Sí, está feliz, sí. Tiene una cara rechocha. Un besito a Luisina, la pancita, y a Andrea. Y bueno, Lisandro, gracias por estar. Y a todo el equipo de la Red de Medios Alternativos y de la Radio Popular Che Guevara. Nos encontramos entonces el viernes 22 otra vez para hacer Enredando las Mañanas. Olor a muerte, quemó la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte.